Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices fiestas, bienvenidos a La Fauna en esta semana llena de magia y falsedad a partes iguales, emitiendo en el 107.5 de la FM para aquellos que todavía utilizáis aquello que se llamaba transistor y en www.radioenlace.org y www.asaltomataradiorock.com o desde las aplicaciones TuneIn o la propia app de Asaltomata si lo haces desde cualquier dispositivo móvil. Dedicamos el programa de hoy al Festival Solidario organizado por compañero aquí en Radio Enlace, Jorge Garrido, del Garrido Rock, programa que emite los lunes de 9 a 10 de la noche, un festival llamado Rock por Juguetes, que este viernes 27 de diciembre tendrá su segunda edición y esperemos que tenga al menos el mismo éxito que su antecesor. Durante el programa de hoy repasaremos las 10 bandas que participan de forma altruista en este festival y donde lo importante no será la música, no será los músicos, no serán las personas, no será la farándula que corra por la Gruta 77, sino el recoger juguetes que se donarán para los niños y niñas con riesgos de exclusión en la Comunidad de Madrid. Así que sin más, vamos a arrancar el día de hoy y lo arrancamos repasando lo primero, los datos del festival, que no se nos pasen. Misma fórmula que el año pasado, porque si las cosas funcionan, ¿para qué vamos a cambiar, no? En la entrada es un juguete nuevo o usado. El recinto La Sala Gruta 77, como os comentábamos, organizan GSR Producciones y 700 Monos y además colaboran Jack on the Rocks, alquiler de Backline en Madrid, Jack on Luthier y la Despensa Solidaria de Villaverde Alto. Un espacio apartidista, colectivo y asambleario que trata de afrontar la situación de escasez que sufren tantas personas de Villaverde desde una perspectiva solidaria, no caritativa. Y bueno, diréis, ¿qué pinta este colectivo un poco en el festival? Pues es que, bueno, también se puede colaborar llevando al evento productos no perecederos que gestionará el colectivo, así que otro punto a favor para pasarse mañana por este Gruta 77. Vamos ya con bandas y músicos que participan en el festival. Y vamos a comenzar por el único repetidor con respecto al año pasado, y es que de inicio no estaba previsto su actuación en el primer Rock por Juguetes, pero debido a una baja de última hora, pues Santi Pérez y su guitarra defendieron el apuro a nuestro compadre Garrido. Este año tendremos la oportunidad de verle en formato trío, defendiendo las canciones de su último trabajo, Puntos de Sutura, donde está incluido el tema que pasamos a escuchar, que se titula El Palacio de los Locos. Llegado por fin al Palacio de los Locos y me espera un festín de llantos y sofocos. Sé que me echarás de menos y que esperarás afuera mientras yo busco los frenos para ganar la carrera. Por mi miedo a volar, destrocé el paracaídas y aterricé en el mar y ahora sigo con vida. Y he nadado hasta aquí, donde todo es eterno. Mi cuarto da al jardín, tampoco es un infierno. Y ahora cuento las horas, que aunque ascienden a miles, el tiempo me atesora. Seguir cumpliendo abriles, no me des aún por muerto. Aunque en este desierto, sobren los fusiles. Te espero en mi cuarto, cumpliendo abstinencia, aunque empiezo a estar harto, aún guardo paciencia, todo pasa despacio. Alejado de los focos, encerrado en el palacio de los locos. Llegado sin maletas al Palacio de los Locos, donde todas las recetas llevan aire de miro y yo escondo mi cordura para sentirme integrado, ya que aquí no hay drogas duras y el alcohol no es destilado. No conozco otra vida más allá del delirio y por eso me intriga abandonar este exilio. Y aunque al lobo este pario no le gusta el ayuno, hoy lo cumple a diario en la 421. Si alguien quiere un minuto, ahora tengo millones. Algunos los disfruto escribiendo canciones, pero muchos me sobran y el barco zozobra con los polizones. Te espero en la suite donde cumplo condena. Pedí un vis a vis a la hora de la cena y lo he visto reacio. Y despacio me toco, encerrado en el palacio de los locos. Las agujas del reloj están rotas y cada día es el día de la marmota. Y aunque no encuentre salida de mi vocación suicida, será el tiempo quien decida cómo gano la partida. No pienses que estoy desequilibrado solo porque me encuentres más delgado, que me enfrento a la demencia cada día con violencia. Nunca he creído en otra ciencia que no sea la inconsciencia. Venga por mí y deja que te huela un poco esta nariz que me trajo un mundo de locos. Venga por mí, escondida en la madrugada, porque sin ti hasta la mierda sabe a nada. Venga por mí y deja que te huela un poco esta nariz que me trajo un mundo de locos. Venga por mí, escondida en la madrugada, porque sin ti hasta la mierda sabe a nada. Pues ahí teníamos a Santi Pérez, el bueno desde San Fernando, este canta rock que tanto nos gusta aquí en La Fauna. Y nada, continuamos con otro grande de la farándula, gran amigo del programa, con Quique Babas, siempre predispuesto a este tipo de eventos y además a, pues eso, arrimando el hombro en todo lo que se puede. En este caso lo acompañarán sus músicos inseparables de La Desbandada y esperemos que suene este tema donde versionan a los Judas Priest de forma libre con este Véndemelo. Hey! Pues eso, véndenoslo. Cambiamos ahora un poco de registro y pasamos al ska punk de los Oferta Especial, una banda con 4 discos a sus espaldas y que desde 2007 han estado girando por toda Europa. Con ellos la fiesta va a estar más que asegurada y donde esperemos que en el Gruta 77 caiga algún tema de este último trabajo de la banda llamado Arde la Calle, como es este Pacto de Estado, muy de actualidad, por desgracia. Pues ahí teníamos Oferta Especial, esperemos que no tengamos que volver a votar. Del ska punk de Oferta Especial pasamos al hardcore punk rock de Core, una banda que surge de la unión de excomponentes de Ataque Urbano, de Sex and Roll y Néstor Rausel y Los Impostores, que actualmente están en activo. Vienen con un disco debajo del brazo, la Hora de las Bestias, que además pues presenta su potente directo que podremos disfrutar mañana en el Gruta 77. No te lo pierdas porque vas a flipar con el directo de los Core, que tuvimos la oportunidad de verlos con Por Instinto hace unas fechas y la verdad que nos dejaron un buen sabor de boca. Vamos a escuchar este Mil y Una Noches. Salir el sol, creerme tú ahí de barbarie. Pues seguro que mañana es una de esas mil y una noche sin dormir. En el Gruta 77, donde, como decimos, va a realizar esta segunda edición del Rock por Juguetes, que para todos los que os hayáis conectado y no sepáis de qué estamos hablando, se trata de un festival solidario que organiza nuestro compañero Jorge Garrido aquí en Radio Enlace, del Garrido Rock, que emite los lunes de 9 a 10 de la noche. Y que, bueno, pues es un festival solidario donde la entrada solo es un juguete que será donado para los niños y niñas en exclusión de la Comunidad de Madrid. Otros que van a poner el Gruta 77 patas arriba son Tres Pollos, que andan liándola desde 2015. Actualmente la banda anda trabajando en lo que será su segundo trabajo, tras la publicación en 2016 de su disco debut en La Incubadora, del que, bueno, pues tuvieron muy buenas críticas y un poco preámbulo de tema como este, Mala Vida, que es el single que estrenaban este mismo año y que quién sabe si estará incluido en ese segundo trabajo del que os hablábamos y con el que andan liados. Vamos con ellos, con Tres Pollos y este Mala Vida. Salgo del bar y 40 vienen detrás. Voy al Mala Vida y no pienso pagar. Un pavo sobre su bolín. Y empezar ahora a que se disipe la cola en el baño de señora. Pues nada, tendremos que investigar dónde está este Mala Vida para ir a tomar una copichuela. Y bueno, hemos llegado ya al Ecuador de bandas, llevamos repasadas cinco grupos, cinco bandas de este Festival Solidario Rock por Juguetes en su segunda edición. Y la verdad es que pues hemos repasado un poco distintos estilos. Ha habido ska punk, ha habido punk rock, ha habido rock de autor, también un poco de punk puro como estos Tres Pollos. Y bueno, la verdad es que va a estar todo muy ecléctico, muy variado. Vamos con la siguiente banda que además juega en casa. Desde Carabanchel, los Ni Media, pues han dado un salto de calidad con su segundo trabajo, Ante el Precipicio, un sonido mucho más crudo, más potente, que hace además justicia a sus directos y no os lo podéis perder mañana. Vamos a escuchar esta coplilla llamada Sacrificio, que está incluido, como decimos, en este segundo trabajo de la banda, Ante el precipicio. Los Ni Media desde Carabanchel, Sacrificio. En tu sitio he vuelto. Sacrificio. He vuelto. Pues ahí teníamos a los Ni Media desde Carabanchel, así que, como decimos, juegan en casa. Si vais a querer ir al festival, pues intentar estar allí prontito, porque seguro que la gente de Ni Media pues va a arrastrar a bastantes colegas y, oye, sería una pena que os quedarais fuera de este evento. Aunque por otro lado, pues sería buena señal, porque eso quiere decir que está petada la Gruta 77 y el bueno de Garry pues habrá conseguido el objetivo de recaudar un montón de juguetes para los niños en riesgo de exclusión de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar ahora de una de las bandas más jóvenes en recorrer las ciudades más importantes del país. Se tratan de Descarte, un grupo de rock de Madrid que se encuentra actualmente presentando su segundo trabajo, En el lado equivocado, un disco que la verdad ha tenido muy buenas críticas y, bueno, del que vamos a escuchar este tema llamado La Llamada, valga la redundancia. Música. Pues mucho, mucha rabia en los descartes, mucho ruido y la verdad, un grupo interesante que tenemos que darle una vuelta y darle una oportunidad aquí en La Fauna. Nos comprometemos a que vengan a presentar este segundo trabajo en el lado equivocado. Vamos a continuar con Los Quemadura, un power trio madrileño que esto sí que ya pasaron en su día por La Fauna, que hacen rock urbano ochentero, formado en 2010 y bueno, por allá por 2016, finales, 2017, pasaron por La Fauna presentando el trabajo que habían editado por entonces, llamado Mi Herida, un disco que lleva incluido pues un tema homónimo que vamos a escuchar de los madrileños Quemadura. Esto es Mi Herida. Pues ahí tenemos Quemadura con este Mi Herida, rock and roll en estado puro. Y vamos ya con la novena banda que va a participar en esta segunda edición del Rock por Juguetes. Una banda que Almenda particularmente le hace especial ilusión volver a ver encima del escenario, ya que hace bastante tiempo que no podemos disfrutar de sus directos. No son otros que los Cascarrabias, una de las bombas del festival con las que vamos a ir cerrando programa. Escuchamos este tema mítico de la banda, Bastante, un tema que daba nombre al cuarto disco de estudio de la banda que se editó en 2005 y que suena así de bien. Thank you. silencio lo rompo al gritar. Engendro caricias, recojo ansiedad. Bastante que aún nos da por soñar. Se hipotecan los cuentos a golpes de bar. Maldita cadena, absurdo disfraz. Bogando en el suelo para amamantar al necio cautivo, al sudor y al tirar. Bastante que aún queremos luchar. Bastante que aún nos da por soñar. Tierra chilla, postales de enfermas, costas de alquitrán, el mar desahuciado te viene a gritar, mi vientre está yermo. Bastante, que aún nos da por soñar. La verdad es que cada vez que escucho este tema se me ponen los pelos de punta. Igual sea en casa, en el coche, pero sobre todo en directo es una canción que gana muchos enteros. Esperemos que la toquen mañana los buenos de Cascarrabias, que casi seguro, porque es una de las míticas, seguro que cae. Vamos ya terminando, nos queda una única banda para cerrar este repaso al Rock por Juguetes, segunda edición. Y bueno, vamos a recordar un poquito los datos para si os habéis añadido un poco y no sabéis de qué estamos hablando. Recordaros que mañana 27 de diciembre en la Sala Gruta 77 se celebra este festival solidario organizado por Jorge Garrido, nuestro compi de Garrido Rock. La entrada al festival es simplemente un juguete. Y bueno, pues podrás disfrutar de 10 bandazas que hemos ido repasando. Bueno, 9, porque nos queda una. Y bueno, también se puede colaborar llevando alimentos no perecederos para también aprovechar el tirón y para estas fiestas ayudar a un montón de gente que lo está pasando mal. Finalizamos el repaso con una banda amiga, con los Whiskey Caravan, que en este caso harán su actuación en formato acústico y que servirá un poco de preludio de lo que nos podremos encontrar el próximo 18 de enero en la Joy Slava, donde la banda va a grabar su primer disco en directo, eso sí, aquí enchufados y con la banda al completo. Una banda que vive de esto, del directo, y que en esta ocasión, aunque van a estar desenchufados, seguro que nos va a dejar indiferentes. Vamos a escuchar el tema con el que cerraban su último trabajo, La guerra contra el resto, un tema titulado ¿A qué tienes miedo?, que quizás sea el mejor de la banda de toda su historia. De lo que un día fui, es algo terrible lo que intentas decir, que en un mundo tan horrible nunca habrá nadie feliz. Y entonces sonríe. Tienes miedo. ¿A qué tienes miedo? Pues Whisky Caravan, ¿a qué tienes miedo? Este pedazo de tema con el que cierran La guerra contra el resto, un disco que editaron en el 2018 y que, bueno, como decimos, el próximo 18 de enero estarán en la Joyeslava grabando temas de este disco y de sus otros dos anteriores. Pues con esto hemos repasado ya las 10 bandas que van a participar en este Rock por Juguetes, segunda edición, que se celebra mañana en el Gruta 77. Recordaros, un juguetito es la entrada y con eso podréis disfrutar de estas 10 bandazas. Nos vamos a ir, ahora sí, no quería mezclar un poco los temas, pero ha surgido así, visto que ya están cerca los Reyes y, bueno, aprovechando que el bueno de Quique Babas va a participar en el festival, pues en este caso quería hacer hueco a un cuento que tengo especial cariño, un cuento para adultos llamado La Cenicienta que no quería comer perdices. Es un cuento que tiene ya unos añitos, pero que por unas cosas o por otras no le hemos podido dedicar tiempo aquí en La Fauna. Es un cuento en el que tuve el placer de poder participar para que se hiciera posible, porque ninguna editorial quería apostar por él. Y bueno, entre mucha gente pues aportamos algo de dinero y salió adelante. Ahora es casi un clásico, se ha editado en un montón de idiomas y oye, pues me enorgullezco, y está mal que lo diga yo, de poder haber hecho posible este proyecto. Yo lo quería presentar a todos vosotros porque ahora que vienen los Reyes, pues qué mejor que este cuento, que aunque es para adultos, muy recomendable, que desde pequeños a todos vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, a cualquier amigo o amiga que tengáis pequeño, pues se lo empecéis a contar para que pueda hacer el bien, por así decir. Bueno, el cuento se llama, como decimos, La Cenicienta que no quería comer perdices. El proyecto llega un poco a mis oídos a través de Quique Suárez, de Quique Babas, y bueno, él hace una canción en relación a este cuento con el que vamos a despedir este 2019, que qué mejor que la última canción del año sea este Cenicienta dijo basta, de Quique Babas y La Desbandada. Nos vamos, tengan ustedes feliz entrada y salida de año, nos oímos ya en 2020 y, como decimos, última canción de este año en La Fauna, Cenicienta dijo basta. Sean buenos, coman muchas uvas, turrones y beban y pónganse hasta el culo, que no sabemos si en un futuro podremos volver a repetirlo. Cenicienta dijo basta. Bye bye. El tiempo y se repetía el cuento de la mujer que se hace solo si a un hombre conoce. Tras las primeras caricias y los polvos de colores fue llegando la desidia, cocinera tus labores y los pies tan doloridos, derrotos y descosíos. Tras 2000 días sin fiesta, Cenicienta dijo basta, plantando cara a su hombre. Le dije tú no eres mío, que yo tuya nunca fui, y aquí paz y después gloria. Fin de la historia, fin de la historia, fin de la historia, fin de la historia, fin de la historia, fin de la historia, fin de la historia. Estás flipando, chaval. Si otra, rímame dignidad. Llama a una hada y dice basta, que desde dentro le dice ya basta, y ella sola se basta. Gusto se muere de gusto cuando entre los muslos el placer de una ola de mar. Basta.